No, yo creo que este año va a estar muy bien. Por ahora, por suerte, la gente no está acompañando el tema de la compra de las entradas. Todavía sigo jugando a rugby, bueno, para Sí, agregar. no, no te retiramos. No, no, no, todavía tengo 26 años, así que me queda un tramito. ¿Qué pensás? ¿Por qué el éxito también de una fiesta que fue creciendo año a año, ¿no? ¿Cuánto hace ya que se hace? No, hacerse hace, pero sí, creo que 20 años más o menos, porque arrancó con el cumpleaños de un jugador del club que justo coincidía con otras fechas de más jugadores que cumplían. Sí. Entonces empezaron a hacer un evento para festejarlo todos juntos y de ahí se agregó una carpa de circo, después se agregaron dos, después empezó a utilizar la cancha y bueno, ahora ya terminamos un evento bastante grande. Y creo que el éxito también del evento es por no solamente la cantidad de gente que se involucra, sino porque es un evento para un club que es para financiarlo, porque nosotros todo lo que juntamos para el club y viene gente de todos lados, viene gente de La Matanza, eso viene gente de Canning últimamente, viene gente de Lobos, de Las Heras, o sea, no es una fiesta solamente de Cañuelas, sino de toda la zona. Y vos me decías por ahí fuera de aire que se hacía antes en otra fecha, ¿no? Sí, se hacía antes siempre por diciembre, noviembre, pero bueno, por un tema de las elecciones y poner un precio correcto a la entrada no se podía hacer en esa fecha. Claro, el año pasado tuvimos muchas elecciones y todo fue casi cerca de fin de año. ¿Cuándo va a ser ahora? Ahora va a ser el 9 de marzo. 9 de marzo, 9 de la noche aproximadamente. Sí, la apertura siempre del evento es en 11 de la noche, 12 de la Ah. noche. Y están convocando a gente que no solamente es del club, de otros clubes, sino también de otros lugares. Vos me decías que pueden, en la página de Instagram, la gente que esté interesada en participar en esta fiesta multitudinaria de Las Cañas puede ingresar en las redes, ¿no? Sí, toda la información está en nuestro Instagram. Ahí están todos los puntos de ventas detallados. La verdad que son un montón, no me lo acuerdo de memoria. Y bueno, también están todos los puntos de venta acá en Cañuela. ¿Qué artista han elegido para el 2024? El artista que elegimos es Lucra. Probablemente se anuncie en otro show. Pero bueno, elegimos por él más que nada por la cantidad de público que abarca. No solamente público más juvenil, sino un público más de mayor de 23, 24, 25 años. Así que bueno, fuimos por él también. Que hoy por hoy es alguien que está ahí arriba, ¿no? En la Sí, cima es de más. los más convocantes. Creo que está también con algunos hits ahí arriba en los rankings, si se quiere, radiales. Muy, muy convocante, por cierto. Sí, sobre eso creo que, no sé si fue ayer o antes de ayer, se anunció que el disco de él fue escuchado a nivel global, fue el más escuchado, así que bueno, por suerte la pegamos. Sí, viste que hoy se cuentan las reproducciones también de YouTube y en las Sí. redes. Tiene mucho asidero eso en los principales. Festivales que se pueden dar, debe ser uno de los artistas más pedidos, ¿no? Sí, es más, para aclarar sobre eso, él nunca había venido a Cañuelas ni por la zona y también Mirá fue algo vos. que nos interesó para contratarlo. O sea, no traer un show repetido, un show que lo pueden escuchar durante el año, sino hicimos un esfuerzo muy grande para traerlo. Así que bueno, esperemos que la gente lo siga respaldando y venga al evento. ¿Y cómo lo piensan acompañar? Seguramente con artistas locales también, ¿no? Sí, estábamos pensando en algunos artistas locales, seguramente van a ser anunciados por las redes sociales, pero bueno, todavía no puedo dar mucha información. Uno que ya conoce por ahí la fiesta desde hace muchos años, como decías vos, se imagina siempre como una fiesta de un boliche, pero a cielo abierto, ¿no? Y muy masiva. Sí, lo que tiene en particular es el tema del disfraz, entonces da la Claro. posibilidad de venir a todas las personas, porque no, o sea, un tipo, bueno, de 40 años, más un boliche, se puede llegar a sentir un poco, o sea, un poco mirado de más o mirado de diferente manera. En Sí, o cambio, incómodo. en cambio el disfraz te iguala a todos, o sea, si vos tenés 18, tenés 30, no importa, el tema es el disfraz que vos tengas y la onda que le pongas al evento. Sí, cabe destacar eso, porque muchos amigos que tengo de otros lugares también cuando preguntan de la convocatoria, pues se enteran de lo masivo que se hace en la fiesta de Las Cañas, lo que remarcan es eso, ¿no? El tema de que es una, no deja de ser una fiesta de disfraces. Sí, es más, este año estamos haciendo un sector mayores de 25 años para justamente las personas capaz de invitar un poquito más al público más grande que tenga la posibilidad de poder venir y estar en un lugar capaz un poco más cómodo, más tranquilo y no tanto en el movimiento más juvenil de la fiesta. Juan, las entradas ya están a la venta. ¿Qué costo tienen? ¿Dónde se pueden comprar, más o menos? Las entradas ya están a la venta, salen 10 mil pesos. Hoy justo anunciaron en las redes que quedan 1.500 disponibles. Por suerte, a un mes del evento estamos bastante bien. Sí. Así que, bueno, y las pueden comprar acá en Cañón están los locales Bructor, que son 24 horas. Los pueden comprar también en el club. Y en lo que es La Matanza están los grupos Gaona, que es una casa de electrodoméstico, que están repartidos en diferentes localidades de La Matanza. En Canning, en Plaza Canning hay un Bructor también, que es un kiosco que está creo que de 8 a 21 horas. Sí. En Lobos también. Y bueno, la verdad que los demás no me lo acuerdo bien. Bien, está bien. Igual toda la Sí. información la pueden checar en Instagram de la página. Ahí están todos los puntos de venta, toda la pueden mandar un mensaje a la página, también va a ser contestado. Así que cualquier duda pueden contactarnos ahí. Instagram de las cañas. No, el Instagram de la fiesta es... tienen un Instagram, sí. El evento. Sí, sí, ahí te digo bien el nombre del Instagram. Es LCRC Disfraces. Ahí chequean más detalles y más información. Les queda poco tiempo y mucha demanda, por lo que me decís. Porque sí. Apenas sacan, ya están vendiendo un montón. Sí, por suerte, todos los años viene pasando lo mismo. Y más que cuando anunciamos el artista. Pueden apurarse a comprar las entradas y ya en un mes y un día, creo que queda, o un mes, arranca el evento. ¿Algo más que quieras destacar sobre el evento para el 9 de marzo? Principalmente que es un evento que toda la recaudación va para el club, tanto para hockey como para rugby, y que es una fuente gigante de trabajo. La gente no toma dimensión de la cantidad de gente que trabaja, más allá de nosotros que estamos en el club. Sí. Toda la gente de los alrededores de Cañuela, todos los cotillones, que tienen una actividad bastante grande en ese momento, desde gente que hace maquillaje, de peluquería, así que bueno. No, en esta época no es poca cosa generar trabajo. Seguro, claro, se activa todo un circuito de laboral, ¿no? Sí, por suerte a la ciudad y al pueblo le viene muy bien siempre el evento, y invitamos a todos los que se quieran sumar y colaborar, pueden hacerlo.